se quitaron las retenciones a la industria. Se produjo una enorme transferencia con todas estas medidas, que son las, digamos, las medidas básicas, aunque hay muchas otras que son complementarias. Por ejemplo, del tema de los despidos, después vamos a hablar. Pero los despidos, estamos viendo con claridad en el Estado, tienen que ver con organismos de control, con organismos que cumplían funciones de asistencia a los que menos tienen en territorio y desde los ministerios que se dedican a esas actividades, ya sea de salud, de educación, de desarrollo social. En esta semana lo vivimos con los compañeros de Conectar Igualdad, el Ministerio de Educación, movilizándose porque despedían a muchos compañeros que se encargaban de la entrega de computadoras a los que menos tienen, a los chicos en edad escolar. Lo vimos en el Ministerio de Agricultura, otra área que también es atacada. Se atacó justamente la gestión que correspondía a la agricultura familiar, que son los agentes territoriales que asistían a los tenedores de tierra, a la gente que tiene pequeños espacios de tierra para el cultivo, una hectárea, dos hectáreas, a veces menos de una hectárea. Son quinteros, quintas, de estructura familiar generalmente, que sirven para el autoabastecimiento o para venta al menoreo, al público en general. Bueno, esto había un área del Ministerio de Agricultura que se encargaba de asistirlos, ya sea con subsidios, con políticas de asistencia en el área de agricultura. Bueno, estas medidas de eliminar controles y áreas de ayuda son medidas complementarias a esta de la devaluación y de la quita de retenciones en distintos rubros de la economía. Esa transferencia de 107 mil millones de dólares, calculada más o menos a grosso modo, porque es muy difícil establecer cifras no teniendo fuentes oficiales, es monstruosa para hacerla en estos 90 días. Por eso decimos que es excepcional el ataque de este gobierno al pueblo argentino en tan poco tiempo, mientras que la comparativa que hacemos con el gobierno del 2001 nos hace ver que aquel gobierno tardó casi un año en establecer el endeudamiento y en realidad el sufrimiento del pueblo era como una continuidad del gobierno anterior irresuelta por ese gobierno que mantuvo la convertibilidad y no atacó de frente el tema de la desocupación y los bajos salarios. Continúa la historia. Fíjense que luego de ese denominado blindaje, el fracaso de este ingreso de dinero, que rápidamente se licuó y desapareció, no sabemos a dónde fue a parar, porque no solucionó ninguno de los problemas que tenía el país en aquel momento, provoca la renuncia de el ministro José Luis Machinea, este que había sido el autor del acuerdo de endeudamiento, y es reemplazado por un político de origen radical, de la derecha radical, Ricardo López Murphy, que impone otro plan de ajuste más, suma a lo que ya sufría el pueblo argentino un nuevo ajuste, que es en aquel momento famoso descuento a los trabajadores del Estado, a los docentes y a los jubilados del 13%. La ministra de Trabajo en aquel entonces era Patricia Bullrich, que era la que defendía públicamente el ajuste, que era algo que tenían que hacer porque no tenían más remedio para lograr equilibrar las cuentas públicas. El discurso eterno de los neoliberales del tema del déficit fiscal, que hay que ajustarlo para evitar la inflación. Vamos a tener probablemente una reducción de la inflación, pero con bajos salarios y desocupación. Ese es el viejo esquema neoliberal que se está repitiendo. En aquella época, el ministro López Murphy duró muy poco tiempo, desde diciembre del 2000 hasta el 20 de marzo, exactamente. El 20 de marzo ya estamos en el 2001, y asume un viejo conocido del neoliberalismo, un hombre que había sido funcionario de la dictadura, presidente del Banco Central en la última etapa de la dictadura del 76 al 83, y que era un prestigioso entre el mundo neoliberal economista, que ya había actuado durante el menemismo, era el gestor, el autor de la convertibilidad, y asume un 20 de marzo del 2001 como nuevo ministro de Economía. Se trata de Domingo Felipe Caravalo, y que todavía anda dando vueltas por ahí tratando de reciclarse en la política. Seguramente este gobierno lo va a levantar históricamente. Fíjense que en este contexto de lo que yo les relato, se producían episodios notables como, y a nivel internacional, como el 11 de septiembre del año 2001 es la famosa agresión a las Torres Gemelas en Nueva York, en el contexto que la Argentina vivía de un deterioro enorme del salario de los trabajadores, con gran tasa de desocupación, y ya se empezaba a ver en la Argentina la necesidad de la gente de llevar un plato de comida a la mesa, ¿no? O sea, la crisis del 2001 empezaba a llegar a su pico de violencia y de reclamo popular, de rebelión popular. Vamos a ilustrar musicalmente también esto, recordando algo que tiene que ver con un artista que siempre traemos aquí a nuestro micrófono, que es Alfredo Zitarrosa, que hubiera cumplido este 10 de marzo 80 años. De hecho, hay un enorme homenaje que se va a hacer en el Estadio Centenario de Montevideo, porque era un cantante oriental, uruguayo, para ser más preciso, aunque tenía una enorme difusión y actuación aquí en la Argentina. Vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa interpretando de Atahualpa Yupanqui Los Hermanos. Así que le voy a pedir a Rita que lo ponga, por favor. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo. Nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Bueno, como cierre de el canto de Alfredo Zitarrosa, nuestra cortinita, que trae un sonido que en aquel momento se volvió familiar, anhelado, deseado por las masas que estaban en las calles. Estoy hablando del 19 y 20 de diciembre de 2001, al que estamos llegando rápidamente. Fíjense que habíamos hablado del episodio de las Torres Gemelas, que fue un 11 de septiembre del 2001, y aquí en la Argentina, si bien impactó, y quizás impactaba más lo que sucedía, lo que le sucedía a nuestro pueblo, ¿no? Que ya estaba preocupado por cómo iba a llevar a la mesa un plato de comida. En aquel momento hubo una enorme fuga de divisas. Algunas personas que vivían con vista a la autopista Riccieri relatan el desfile de camiones de caudales yendo a Ezeiza como nunca se veía. Se calcula en miles de millones de dólares lo que los bancos y las grandes empresas fugaban en aquellos momentos de la Argentina. El 14 de octubre de ese año 2001 hubo elecciones, porque cada dos años, ustedes saben, se renuevan las cámaras. Hubo elecciones legislativas. El triunfo fue del justicialismo a nivel nacional, pero en algunos distritos, en algunas provincias, ocupó el segundo lugar el voto justicialista, porque el primero fue el voto en blanco o anulado, que expresaba el repudio de amplios sectores de la sociedad y un reclamo a la mayoría de la clase política que no solucionaba los problemas del pueblo. Esto deterioró enormemente al gobierno de Fernando de la Rúa, que ya de por sí estaba muy deteriorado. Su imagen pública era desastrosa. Se lo veía como un personaje dubitativo, de carácter muy endeble. Esto se acentuaba con la realidad de las calles, ¿no? Y Domingo Felipe Cavallo toma medidas hacen como una especie de mecha en todo este problema. Son lo que desata la furia popular. Una de las medidas que desata la furia popular es lo que se llamó el corralito, que fue determinado el día 30 de noviembre del año 2001. Se pone una especie de cepo, como el que quitó este gobierno ahora, a las cuentas corrientes, las cajas de ahorros y los depósitos a plazo fijo de todos los argentinos, permitiéndole sacar una pequeña suma, que en aquel momento eran 250 pesos por semana, para poder comprar alimentos. Más que eso no se podía comprar. Esta medida afectó principalmente a los pequeños y medianos ahorristas y a las personas que cobraban un salario y vivían prácticamente al día de ese salario. Esto provocó un enorme descontento popular que empezó a percibirse con fuerza en las calles, en distintos lugares del país, pero sobre todo en el conurbano bonaerense, donde si bien algunos mentan que hubo algún estímulo de las movidas en las calles, que fueron fogoneados en algunos casos, algunos saqueos, porque empezó a haber saqueo de supermercados para comprar alimentos, algunos pícaros se llevaban algunas cosas más, y quizás haya habido alguna motorización de eso en la provincia de Buenos Aires, pero había un caldo de cultivo, había una necesidad en la gente que era obvia y evidente, y que provocó esa enorme rebelión popular que termina el 19 y 20 de diciembre con, primero, la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo, que era el que había gestado todo este tipo de medidas, y luego, finalmente, el día 20 de diciembre, con la renuncia del presidente de la Rúa. Este era un gobierno legítimo, como lo es este, votado por el pueblo, y la renuncia también es una medida democrática, está dentro del marco de la democracia. La presión popular obligó a renunciar al presidente. Las medidas que tomó en esos dos años, fíjense que renunció dos años y diez días después de haber asumido, provocaron su caída. Este gobierno, y la comparativa que hacemos con este gobierno, ha hecho muchas de esas medidas en el lapso de 90 días. Por eso nuestra ironía, o por ahí nuestro deseo, expresado en esa cortina de helicóptero que hacemos todos los días, en nuestro programa, cada vez que salimos al aire, porque en realidad si se va por este camino, es muy probable que se repita un deseo popular de cambio muy importante. En aquella época se expresaba en una frase acuñada por el pueblo, que era que se vayan todos, que a nuestro modo de ver no conducía a ningún lado, y de hecho no condujo a ningún lado, porque sí hubo una salida política de eso, que se produjo